de Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Bienvenidos, esto es Silicon Valley. Tecnología en su máxima expresión. Con Rodrigo Flores, David Rodríguez y Rul Tostado, solo por Radio Cusey FM. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Silicon Valley aquí a través de Radio Cusey FM. Buenos servidores, Rodrigo Flores está al aire junto con mi compañero David Rodríguez Mateo. Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Y bueno, tenemos un día muy especial aquí en el proyecto Radio Cusey, ya que iniciamos transmisiones piloto, pruebas en FM. Y eso pues nos llena de alegría y pues nos impulsa a seguir trabajando para que este proyecto, que es de alumnos, que es por parte de gente que quiere trabajar, crezca. O sea, hacer un proyecto más grande y pues qué mejor que empezar con estas pruebas. Así es, exactamente. Y bueno, en este momento también estamos en pruebas piloto. Acá están en dirección, creo que con el rector haciendo pruebas y pues presentando el proyecto básicamente. Nos damos un saludo también pues al profesor Eduardo Velázquez Mora, que ya está dando una conferencia, información acerca de este proyectote. Y bueno, pues ahora nos toca hablar de qué, Rodri. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que son los satélites mexicanos y obviamente de la Agencia Espacial Mexicana, este proyecto de la EXA, que no tiene mucho de haber sido desarrollado, estamos hablando de cerca del 2010. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esto, qué funciones podría tener, qué planes a futuro hay y un poco de la historia de lo que fueron los satélites mexicanos. Quizá algunos fueron desarrollados en México, otros comprados, eso vamos a ver el día de hoy. Así es. Y bueno, pues también estábamos hace rato con nuestros compañeros que estaban escuchando ustedes transmitiendo desde las 9 en el programa piloto. Nada más los mencionamos porque nos mencionaron ellos también. Les mandamos un saludote. Y al buen Alex en Life for Games. Y pues bueno, yo creo que ya es hora de empezar nuestro programa. Hasta tú. Así es. Sigue, compañero. Bueno, pues, ¿qué es un satélite, David? Explícanos. Un satélite básicamente es un sistema de comunicaciones extremadamente avanzado que puede ser utilizado para transmitir en varias bandas de frecuencia, las cuales pues digamos no son las comunes para transmitir aquí en lo que es a nivel terrestre, ¿no? Se transmite usualmente digamos en las bandas, se llaman L, KA y KU, las cuales ya están por arriba de los gigahertz. Empieza de 1 gigahertz a 3 gigahertz las bandas K, KA y KU, empiezan ya lo que son de los 10 gigahertz hasta los 20 gigahertz. Y bueno, se utiliza mucho esta banda en los satélites para transmitir debido a que pues a esas alturas puede llegar a distancias pues increíbles. También es muy importante la potencia de transmisión debido a que pues en estas bandas la longitud de onda pues sí es algo digamos delgada, por lo cual pues llega a tener mucha interferencia si no tiene suficiente potencia, y se crea un efecto de ruido debido incluso a las gotas del agua. Entonces pues esos son los que son satélites que utilizan para transmitir sistemas de comunicaciones en tales bandas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de más o menos su estructura, y pues México a cómo le ha entrado a lo que es pues el sistema satelital, lo que es llamado ahorita el MEXSAT, Satélites Mexicanos. Así es. Bueno, retomando un poquito el tema también de la Agencia Espacial Mexicana, ese proyecto, bueno, se, digamos, se venía cociendo ya desde hace varios años, pero no fue sino hasta hace poco, hace cerca de 2 años, que realmente ya se desarrolla y se le da el nombre como tal, Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué es esta agencia? Bueno, digamos que es un equivalente a lo que es la NASA en los Estados Unidos, para de alguna manera poder dimensionar qué es este tipo de, o esa institución. Bueno, esa institución pues fue impulsada por varias personas, en particular por nuestro primer astronauta mexicano, que es el Dr. Neri. Esta agencia, bueno, se crea en el 2010, la fecha exacta de su fundación es el 31 de julio, fecha en la que realmente ya por fin se junta como un organismo totalmente descentralizado del gobierno federal, destinado a las funciones de investigación en el medio espacial. Vamos a hablar, ya después de primero se toca el tema satélites totalmente, y para la segunda parte del programa vamos a empezar de lleno con lo que es la Agencia Espacial Mexicana. Vamos a hablar un poco de sus funciones, quizá las sedes y demás actividades que están programadas para los próximos años. Sí, sobre todo pues también básicamente la historia, ¿no? Cómo llegó, digamos, el Dr. Neri a pues ser parte de la AEM y pues sí, su combinación con todo lo que es el espacio en México. Así es, pero bueno, eso vamos a hablar en la siguiente parte del programa, pero antes nos vamos con unas canciones. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos con algo de los Rolling Stones? La canción es Angie. Y algo de Placebo, Special Needs. Muy bien, perfecto. Les dejamos con este doble bloque de canciones. Y después regresamos para entrar de lleno a nuestro programa de Silicon Valley, que hoy pues es especial, edición especial de FM. Edición especial FM, volvemos. Angie. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seems. You're 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seems. We're 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seems. We're 6 months off of bad behavior. Bueno, estamos de regreso nuevamente aquí en el programa. Y bueno, vamos a empezar de lleno con nuestro tema principal del día de hoy: satélites. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que son los satélites, pero ahora enfoquémonos más en los satélites mexicanos. Así es. Bueno, el programa de satélites en México empezó ya después de ahí de las Olimpiadas de 1968. De hecho, pues el programa espacial original fue en ese tiempo. Fue en 1968 cuando básicamente el presidente de entonces básicamente se afilió con un programa de la NASA que se llamaba Intelsat para transmitir los Juegos de las Olimpiadas por primera vez a color desde México hacia el mundo. Obviamente, pues no nada más era México el que lo estaba transmitiendo, también eran varios otras cadenas en Estados Unidos, pero sin embargo México por medio del satélite no me acuerdo cuál era, pero bueno, por medio de uno de los satélites que rentó por parte de la NASA, comenzó a transmitir los juegos de las Olimpiadas 1968. El satélite se llamaba ATS-3, era de la NASA. En 1970, ya después, dos años después, México empezó con su propio programa, básicamente, lo cual fue el Sistema Morelos, el cual, como mencionaba Rodrigo, el primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, fue básicamente el que asistió en poner este satélite en línea, pues ya en el espacio. Es por eso que lo hicieron astronauta, básicamente. Pues muy buen ingeniero, básicamente. Lo mandaron al espacio a comenzar con sus satélites, los cuales él también supervisó para instalarlos. El sistema Morelos, que eran los satélites básicamente Morelos 1 y Morelos 2, fueron construidos por Huge Space and Communications Company. No sé si lo estoy pronunciando bien, creo que no, pero es de Howard Hughes, pues básicamente su misma compañía de aeronáutica, que construía pues un montón de aviones en lo que eran los 40s y los 50s, ya también los 60s. Sobrevivió hasta los 70s y los 80s, pero al final esta misma compañía que construyó nuestros satélites, pues la compró Boeing. Al final, pues básicamente los sistemas Morelos 1 y Morelos 2 dejaron de funcionar y pues fueron reemplazados por los sistemas de solidaridad, perdón. Fueron Solidaridad 1 y 2, perdón. También pues fueron construidos por esta misma compañía. Y bueno, esos también duraron un poco tiempo. Básicamente se utilizaban también para comunicaciones satelitales. Básicamente para... Se supone que es el sistema de la Red Federal de Microondas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo estaban utilizando para asistir a sus comunicaciones por microondas, pues básicamente la televisión satelital y otras comunicaciones militares, que pues en ese tiempo todavía no existían tanto las comunicaciones celulares, pero pues empezaron por medio de esos satélites. Cabe destacar pues que ahorita en México tienen en órbita 8 satélites, se supone que en operaciones 4 de ellos siguen funcionando. De estos sistemas son los Morelos, Solidaridad, SatMex y Quetzalt. Básicamente SatMex son los que están ahorita funcionando, pero cabe destacar pues que todos estos sistemas fueron comprados, no realmente creados aquí en México. Se compraron por se subsidiaron para hacerse en el exterior, para traerse aquí, se rentaron un par también de satélites, etc. El primer satélite que sí hicimos nosotros y que lanzamos al espacio fue el sistema MexSat. Básicamente el MexSat 1, que fue hecho por la UNAM, si más no me equivoco. A ver, esperen, creo que me estoy equivocando. Bueno, el UNAMSat más bien se llamaba. El UNAMSat fue el primer satélite que fue enviado al espacio, el cual no funcionó, de hecho. Tuvo un problema al momento de subir. Pero después se envió otro, el UNAMSAT-P, el cual pues básicamente se construyó a la par del UNAMSAT-1, y este sí funcionó por aproximadamente un año. Funcionó también como un buen sistema de comunicaciones, pero pues después pues fue básicamente dado de baja. Y ahorita, al parecer, está el UNAMSAT-3. El UNAMSAT-3 está construyendo. El proceso de construcción. Bueno, algunas funciones de las que va a tener el UNAMSAT-3 es información del espectro electromagnético de la Tierra durante terremotos, para poder establecer un buen sistema de detección y predicción de los mismos, esto con el fin de proteger a la población. Bueno, su lanzamiento estaba programado para ser en febrero del 2011, pero se posterga de nuevo para mayo de este año. Pero de nuevo sufre una recalendarización a noviembre del 2012. Y va, en teoría, a ser lanzado en noviembre de este año. Que sale el 21 de diciembre del 2012 y a ver qué pasa. Pues ya veremos si sobrevive el fin del mundo de los mayas. Así es. Bueno, como decíamos también, pues había varios astronautas que salieron, que ayudaron a básicamente a instalar esos satélites. Muchos mexicanos, sobre todo. Pues el doctor Neri fue uno de ellos. Creo que fue pues el más digamos, destacado que pudo salir junto con una de las misiones de la NASA a instalar este satélite. Después de eso, sí hubieron un poco más de astronautas que lo hicieron, pero en su mayoría, pues ya no eran mexicanos, sino mexicoamericanos, o pues de plano ya fueron americanos. Los últimos satélites, pues fueron básicamente rentados, un cohete de la NASA para hacer puestos en órbita. Pero pues en este momento la única básicamente manipulación mexicana fue pues en el sistema de control que está en Hermosillo, Sonora, de hecho, y en México DF, es su command center, pues, básicamente. Pero pues ya pues no hemos visto ya mucho avance por parte de estos ingenieros mexicanos para hacer nuevos satélites. La UNAM pues tiene sus dos satélites, su tercero si lanza UNAMSAT-3, pero pues de ahí en más no hemos visto ya básicamente satélites mexicanos. Así es, bueno, de hecho cabe mencionar que algunos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de aeronáutica ya se encuentran, algunos alumnos se encuentran en la NASA trabajando para ese tipo de proyectos. Y bueno, es bien sabido que pues el primer astronauta mexicano es el Dr. Neri. Bueno, él estuvo en el proyecto de Morelos 2. Ese satélite pues fue lanzado en el transbordador Atlantis. Entonces, después del Dr. Neri no ha habido, digamos, un astronauta mexicano de alguna manera carismático como lo fue el Dr. Neri, hasta José Hernández. El Dr. Hernández, que es un mexicano. Es un auto de raíces mexicanas, pero nacido en Estados Unidos. Él, junto con el Dr. Neri, impulsaron lo que es la EXA. Pero es bien dicho lo que dice David. Mexicanos, digamos, estudiado en México, desarrollado en México y participando en proyectos de la NASA, solamente el Dr. Neri. Y bueno, pues ya de su participación en el Morelos, pues estamos hablando ya desde hace muchísimo tiempo. 1985 fue cuando se puso. Estamos hablando de ya más de 30 años. Así es. Y bueno, ya nos hace falta, ¿no? O sea, ya hay que poner las pilas, lanzar los nuevos satélites. El UNAMSAT-3, pues hace falta. Se suponía que en México estábamos en un programa que se llamaba MEXSAT, los cuales iban a comenzar. Se supone que todavía está en pie, que vamos a lanzar los sistemas de MEXSAT 1, 2 y 3. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está comenzando a tener algo de problemas por medio de su secretaría en sí. Básicamente entró en bancarrota, por consiguiente, pues los sistemas que eran ya privados, de hecho lo que es SatMex y MexSat, pues no tuvo de otra más que comenzarlos a vender a sistemas exteriores, Telmex, no me acuerdo qué otra empresa. Están interesados en comprarlos, pero al final no lo hicieron. De hecho, el gobierno les dio un subsidio a la Secretaría para que continuara con su programa. Es por eso que todavía siguen pendientes los programas de MEXSAT 1, 2 y 3 y SATEX. SATEX, no SATMEX, perdón. SATEX. Que pues que es un proyecto ya inconcluso. Que es inconcluso. Bueno, el SATEX de hecho tenía idealizado de una manera muy, muy interesante lo que es este proyecto. Ya que y tenía como funciones primordiales hacer fotografías de territorio mexicano a través de la banda Q de alta frecuencia. Uh-huh. Y bueno, iba a hacer pruebas para KU. Hacer pruebas para establecer comunicaciones ópticas. Así es. Pero lastimosamente este proyecto pues no está terminado y pues solo quedó en una buena idea. De hecho, sí, ese sí ya fue considerado como no concluido. Y MEXSAT pues está pendiente. Ahora se supone que con la Agencia Espacial Mexicana debemos de poder impulsar un poco más estos proyectos, sobre todo pues por la política espacial que va a empezar ya a salir, que ya está empezando. Pues de hecho el nuevo el nuevo director, pues básicamente de la EXA, el director general, lo está impulsando. Ya se hicieron varias reuniones para comenzar con la política espacial de México. Y se supone que ya vamos a comenzar, pues básicamente. De hecho fue el año pasado, en 2011, que fue antepuesto este nuevo director. Ya les mencionamos su nombre y quién es, sobre todo, porque es una persona muy importante. Eso significa que no tenemos ya casi nada desde que fue fundada AM, porque no tiene nombre oficial como AEXA. Y pues apenas no va ni siquiera un año, o sea, pues estamos ahí, estamos a punto ya de empezar la Agencia Espacial Mexicana. Si China, si India lo hizo, lo cual estamos, pues digamos, entre más o menos el mismo nivel de países, en cuanto a, digamos, pobreza, digamos, de riqueza, niveles de riqueza, pues bueno, ¿cómo, quién dice que no puede hacerlo México? Que de hecho está un poquito más arriba de los niveles. Es la Agencia Espacial Mexicana su nombre oficial. Nomás la AEM. Bueno, pues ya hablamos un rato aquí de los satélites. Vamos a seguir continuando con el mismo bloque, pero nos vamos con dos canciones. Nos vamos primero con una de los señores de She Wants Revenge. La canción es Broken Promises for Broken Hearts. ¿Y con cuál otra? Nos vamos con la canción de Zombie Love. Esta canción que, bueno, el artista se llama Duca, D-U-C-K-A. Es una canción muy indie, muy independiente. De hecho está en SoundCloud. Si la quieren bajar, pueden buscar al artista Duca y la pueden bajar inmediatamente. Está muy padre la canción, ahorita la escuchan. Y bueno, dejamos con estas canciones y regresamos, continuando hablando de satélites y de la Agencia Espacial Mexicana. Volvemos. Make up sex and a brand new start. que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Y bueno, estamos de regreso nuevamente. Vamos a seguir con el tema de satélites. Pero ahora vamos a hablar un poco de los planes a futuro con los satélites mexicanos, qué actividades van a tener, entre otras cosas. Estuvimos ya hablando de los diferentes proyectos que han sido a lo largo de la historia, como los satélites Morelos, el sistema Morelos y el sistema Solidaridad, que son quizá los más representativos o los que la mayoría de la gente conoce, ya que habían salido mucho en la televisión, en libros, más los últimos proyectos. Quizá no son tan populares por este hecho de que no salen tanto a la luz, como por ejemplo el sistema Mexsat y el sistema, lo que es el SATEX, ya murió. Que bueno, está sí. Está un poco detenido. De hecho, muchos proyectos de satélites, pues ahorita que tenemos, están casi detenidos. Los proyectos más a futuro en cuanto a satélites que se van a lanzar son los Mexsat 1, 2 y 3. Se supone que el Mexsat 1 es un servicio de comunicación móvil, se supone en la red Mexsat, así se llama. Lo está haciendo Boeing. Se supone que saldrá a órbita aproximadamente en el 2013 o 2014 por medio de uno de los cohetes rusos Proton. Esos cohetes pues ya tienen un poco de tiempo, pero pues siguen siendo utilizados mucho por los rusos, tienen muchos problemas. Y bueno, también me imagino lo que es el Mexsat 2 y el Mexsat 3 también será enviado por medio del mismo cohete. Y pues ya veremos, pues, porque están estimados el Mexsat 2 para lo que es el 2014 y el Mexsat 3 para lo que es el 2012, se supone. De hecho, está un poquito rara, pues, su envío, su lanzamiento. Pero bueno, esos son los planes a futuro en cuanto a los satélites mexicanos. Así es. Bueno, lo que es el sistema Mexsat 1 tiene una vida útil estimada de 15 años. Igualmente, el Mexsat 2. Como ya lo comentó David, las fechas de lanzamiento pues están programadas para este año, 2013 y 2014. Entonces, como todo este tipo de proyectos, necesitan una inversión. Entonces, el desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana podrá dar un impulso a esto en la medida del presupuesto que se le asigna en la Cámara de Diputados. Esperemos que ese presupuesto aumente para poder seguir desarrollando investigación en lo que es el ámbito aeroespacial. Así es. Básicamente también quería hablar un poquito de qué era un satélite, cómo está configurado. Básicamente un satélite requiere en sí, su estructura normal, básicamente se considera un panel solar para energía, casi siempre, un bus, que básicamente es lo que carga, o sea, un contenedor, pues, carga su sistema de comunicaciones interno, y también un sistema de propulsión, lo cual es básicamente lo que le permite hacer sus maniobras fuera de la órbita para posicionarse, si no en una órbita fija, sino pues hacer fotografías, por ejemplo, terrestres o de otros sistemas de maniobras que pueden hacerse, también fotografías al sol o radioespectrometrías que también se pueden realizar. Básicamente la parte más importante pues del satélite es el bus, que se llama pues el núcleo, ¿no? Básicamente. Sí, es un núcleo. Es muy importante que el núcleo sea muy conciso, muy duro y que pueda básicamente contener a toda la instrumentación que básicamente por medio del cohete al momento de salir de órbita permita protegerlo. Debido a que las fuerzas G, pues, que se producen por medio de los cohetes, en muchas ocasiones han destruido lo que son los satélites, que están mal construidos o que no tienen esa fuerza suficiente para proteger a su instrumentación. De hecho, fue uno de los problemas del UNAMSAT 1. Cuando llegó a órbita, no funcionaba, y fue por esto mismo. Entonces, es más o menos la configuración que se utiliza en un satélite de hoy en día. Obviamente la instrumentación que se lleva adentro es extremadamente cara y es extremadamente personalizada, hecha para la funcionalidad específica de un satélite. Es por eso que cada satélite es único, debido a que pues hay una funcionalidad específica para cada uno que debe de considerarse pues monetariamente debido pues a los instrumentos que son, como mencionaba, pues extremadamente caros, ¿no? Es el problema pues con los satélites, son muy caros, pero pues por supuesto debido a su potencia y lo que se puede realizar por medio de esos satélites, pues valen la pena, se supone. Las comunicaciones que producen son, como yo decía, en aquellas bandas, las bandas L, KA y KU, que son pues básicamente nada más accesibles por medio de estos satélites, y por medio de ellos se transmiten muy bien. Entonces sirven mucho para comunicaciones móviles y sobre todo sistemas de seguridad, que es en lo que más invierte. Totalmente de acuerdo con la información que David nos proporcionó. Este tipo de panel que es el núcleo, es el bus, muchas veces pues se destruye simplemente en el momento del lanzamiento. Es por eso que el panel debe ser totalmente rígido. Debe soportar todas estas vibraciones, tanto en el momento de lanzamiento como en el momento de estar en órbita, para que pueda realizar las mediciones, pueda tomar imágenes. Dentro de lo que es el sistema de instrumentación, tiene pues la capacidad de algún satélite de capturar imágenes, datos, poder manipularlos, y todo esto se controla a través de una computadora que se encuentra en la Tierra. Todo esto, ¿en qué nos sirve tener un satélite a nosotros, como quizá personas comunes que, como tú, que nos escuchas? Esto, bueno, te permite tener tu celular con el que actualmente te comunicas, entre otras cosas. Muchos de los primeros instrumentos fueron desarrollados para cuestiones militares, pero después se les da un uso cotidiano, un uso hogareño, por así mencionarlo, como puede ser un horno de microondas, incluso la conexión a internet. Entonces, es importante que conozcamos quizá un poco de lo que existe más allá de la Tierra. ¿Qué hay para una persona normal? Un aparatito que está fuera de la Tierra, que te proporciona la capacidad de comunicarte con muchísimas personas alrededor del mundo. Es algo que quizá suena un poco apantallador, pero no lo es tanto. En el momento en que realmente empiezas a entender que las comunicaciones quizá no son tan complicadas como se ven, solo es cuestión de realmente encontrar el enfoque que tú estás buscando, y poco a poco irás encontrando esa información. Sí, así es. Pues las comunicaciones son muy interesantes, como estamos viendo, como dice Rodri, pues no son difíciles, son un poco complicadas, pero pues todo se puede entender, no hay problema con eso. Así es. De hecho, me acabo de mencionar que es algo que quizá no hemos hablado en esta parte del programa, pero son los radioaficionados. Los radioaficionados son personas que experimentan con diferentes frecuencias, especialmente radiofrecuencias, pero que son capaces incluso de diseñar un satélite, quizá a menor escala. Pero lo hemos visto en diferentes universidades que han sido capaces de producir un satélite el cual puede reportar su posición geográfica e inclusive diferentes variables físicas, presión, velocidad del aire, altitud. Entonces, si ellos pueden, cualquiera de nosotros también puede desarrollar. Entonces, ¿por qué no integrarnos a este mundo de la radioafición y realmente vivir las comunicaciones como tal? Así es. De hecho, es un programa, pues, básicamente, un proyecto que se está haciendo aquí en el CUSEC, un club de radioaficionados, que como dice la misma palabra, radioaficionados. básicamente no tienen, digamos, una educación formal en la ingeniería en comunicaciones y electrónica. Simplemente tienen sus conocimientos básicos necesarios, pues, para la radioafición, básicamente, las comunicaciones por radio. Si pudieron ellos enviar, básicamente, un satélite, pues, que no está en órbita, pues, pero está más o menos llegando a la estratosfera un poco más abajo, pues, ¿quién dice que nosotros no podemos hacerlo, no? Es una buena idea para un proyecto y se debería investigar. Un satélite así, amateur, no cuesta casi nada. De hecho, utiliza un sistema de microondas también. Entonces, con un poquito más de potencia que lo de un celular, puede funcionar fácilmente. Entonces, pues, no debe haber problema. Entonces, esta es una invitación a toda la comunidad de CUSEI que quiera formar parte del grupo de radioaficionados. Son totalmente bienvenidos. Vamos a dar un poco de información más adelante acerca de un curso que se está dando actualmente los sábados de introducción a las comunicaciones, que lo da uno de nuestros compañeros aquí del proyecto Radio CUSEI, que es el señor Agustín. Y bueno, totalmente accesible para todas las personas que quieran aprender, no importa la carrera, pero quizás sería conveniente que acudieran un poco las personas, digamos, del área de electrónica y computación, que son quizás los más afines. Pero está abierto para cualquier persona. Así es, exactamente. Y bueno, pues ya después de hablar un poquito más de satélites, continuaremos hablando de la Agencia Espacial Mexicana. Pero por el momento los vamos a dejar con una canción. Y después de este bloque de canción, vamos a hacer una cápsula. Una pequeña cápsula de CELCUSEI, como siempre lo hemos hecho. Pero ahora tenemos de invitado al profesor Gurrola, el cual nos va a hablar de lo que son los circuitos integrados, la línea de investigación que se está abriendo y se está haciendo aquí en lo que es en el edificio M. Y pues un poquito más de sus experiencias y... ya veremos de qué le sacamos. El doctor Gurrola, de hecho, ya estuvo en el programa Random con el profesor Eduardo Velázquez, pero ahora lo vamos a tener aquí en el programa científico de Radio CUSEI, Silicon Valley. Vamos a hablar un poco de lo que es esta nueva línea de investigación que quizá no se había desarrollado anteriormente aquí en CUSEI, pero que ahora vemos que realmente se le está invirtiendo y se le está dando un gran apoyo a esta, para mí, una gran línea de investigación. De hecho, sí. Y bueno, pues entonces los dejamos con esta canción y después pasamos con el Dr. Gurrola. La canción se llama Jefferson Jam. También es de Duca, creo. Así que se los dejamos y despuesito pues empezamos con esta cápsula del CUSEI y después continuamos hablando de la Agencia Espacial Mexicana. ¡Volvemos! Like I'm falling in love since I met you. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regalas su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Life on Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey. Cusey Network Radio. Pero estamos aquí de regreso nuevamente y vamos a empezar nuestra cápsula Cel Cusey del día de hoy. Y tenemos como invitado al doctor Marco Gurrola, un investigador de aquí en nuestro centro universitario que trabaja actualmente en la línea de investigación de desarrollo de circuitos integrados. Doctor, un placer tenerlo aquí en el programa. Pues muchas gracias por la invitación y también contento de estar en esta transmisión piloto. Así es, bueno, ya siendo parte de FM. Bueno, doctor Gurrola, queremos que nos cuente un poco de, digamos un poco en gran escala, cómo es su línea de investigación. Sí, bueno, nosotros estamos en el área de hardware, del departamento de electrónica, es decir, hacemos circuitos electrónicos, pero más bien del tamaño de un circuito integrado, es decir, en un circuito de un milímetro cuadrado podemos poner unos 30.000 transistores, ¿no? Más bien los diseñamos, preparamos el plano lo mandamos a una fábrica en el extranjero, en Estados Unidos o Europa, y nos regresan el chip fabricado con las especificaciones que les dimos. Está muy padre. Tenían un convenio con Intel, ¿no? Creo que ¿era parte de eso? Hicimos un convenio en el 2009 con una empresa universitaria de la Universidad del Sur de California. Se llama la empresa MOSIS. Ellos apoyan mucho que estudiantes en muchas universidades, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y que pagan la fabricación de estos planos que les enviamos. Ellos cubren los gastos, nos pueden regalar hasta 3 chips al año, ¿no? O sea que nos estamos ahorrando, pueden ser unos, entre los 3 chips, unos 100,000 pesos anuales, pues. Pero sobre todo nos dan la oportunidad que estudiantes de licenciatura y posgrado pues puedan empezar a trabajar en el diseño de circuitos integrados en esa área. Muy bien. Así es. De hecho, es algo muy particular que quizá muchos alumnos quizá desconozcan un poco esta área. ¿Qué les podría decir usted a estos alumnos que quizá no conocen mucho el área de diseño para que puedan conocerla, que puedan ser parte de este equipo de trabajo? Pues que se nos acerquen, ¿no? Generalmente los profesores, ahorita estamos 3 profesores en el área de diseño y circuitos integrados. Y tomamos materias, o sea, estamos dando materias ya en los últimos semestres. Yo en lo personal estoy dando tópicos selectos en electrónica. Pues se nos pueden acercar aún antes de que lleguen a esas clases, y de veras tienen el interés en esta área, pues aunque sea para que conozcan y salgan de dudas, ¿no? Nos pueden visitar, estamos ahorita en el módulo M, en la planta alta. Y pues se trata de hacer un circuito tal como lo harían con componentes discretos, es decir, comprados ahí con el mic o en una tienda de electrónica, ¿verdad? Y haces tu PCB y pones tus componentes, pueden ser digitales, analógicos, ADCs, en fin. Pero ahora, en este caso es a escala microscópica, o sea, un transistor te mide medio micrómetro, por ejemplo. Y los hacemos, pues, o sea, hacer un plano de un transistor es más sencillo de lo que se imaginan, pues. Pero hay que simular también, se usa mucho la computadora, simular el como es muy caro, no, aquí hay una diferencia en comparándolo con hacer circuitos con componentes discretos, los puedes hacer en un proto o en un PCB, y si no te funciona, pues pierdes un rato en lo que alambras el proto diferente, corriges tus errores, a lo mejor se te quemó un componente, lo cambias, o cambias de PCB rápido otra vez. Ahora que ya hay máquina de prototipado aquí en el departamento de PCB, pues de un día para otro quizás se pueda cambiar eso. Y no pierdes tanto, pues, pero el problema en circuitos integrados es que si tú tienes una corrida de fabricación en Estados Unidos o mandas tu plano y te falló un transistor, eso puede hacer que tu circuito entero falle. Entonces tienes que volver a pagar otra fabricación. Si yo soy un industrial, por ejemplo, tengo que desembolsar otros 70,000 pesos, corrijo el error y vuelvo a enviar. Entonces es la diferencia en circuitos integrados, que recurrimos mucho a simular y simular para ver dónde están las fallas antes de realmente implementarlo. Con componentes discretos, pues, por ejemplo, con reconfigurables en FPGAs, pues puede estar experimentando mucho, como los ingenieros de software, ¿verdad? Cuando hacemos software, lo hacemos y no nos preocupamos tanto, o sea, lo echamos a funcionar, y si hay una falla, pues se detectan los bugs y ya estás corrigiendo y corrigiendo. Acá no, acá un bug es 80,000 pesos, 200,000 pesos, o sea, acá es antes de... Esa es la diferencia, pues estás un poquito más estresado, pues, pero sí se puede todo. Pero los programas de simulación, esos son muy, digamos, tomando en cuenta muchas variables. Son muy precisos, es una de las claves por lo que ha avanzado la miniaturización de la electrónica, que los programas de simulación son sumamente precisos. Hay programas libres que no por ser libres dejan de tener precisión. Claro, ya los industriales, como el software que les comentaba que nos llegó, Cadence, Mentor Graphics, Synopsys, queremos. Eso ya es software industrial y pues para hacer los chips en, como dicen, en el estado del arte, ¿verdad? O sea, ya de frontera, ¿no? O sea, pero también hay software libre, y de hecho con eso hemos hecho varios chips con estudiantes de licenciatura aquí en la clase de tópicos. Ya llevamos como cuatro circuitos hechos en un semestre, y una experiencia. Yo creo que es una experiencia muy buena para los chavos de licenciatura que quizás piden un posgrado en esa área, pues que ya tengan un acercamiento ya más profundo a esta área, y que ya teniendo un desarrollo de este tipo, pues se motiven para ¿por qué no hacer un desarrollo todavía más grande? Sí. O sea, bueno, les comento, hay muchas áreas también muy interesantes aquí, por fortuna, aquí en nuestro departamento de electrónica, robótica, control, embebidos, instrumentación óptica, o sea, son áreas muy apasionantes también, pero de los que asistan con nosotros en algunas de nuestras clases, con los profesores que damos de circuitos integrados, pues algunos que de veras se animen a seguir en esa área, pues de veras pueden meterse a un posgrado o algo, ¿verdad? Y pues la satisfacción, yo creo, es lo primero, ¿no? Que o sea, sentirte... No cualquiera hace un circuito integrado, pues, o sea, cuesta trabajo aprender, pues, y te da mucha satisfacción ya cuando tienes el circuito en la mano y lo checas con el osciloscopio y si te da las señales que tú quieres o hicieron unos chavos un control de un motor a pasos, que lo puedes hacer con un microcontrolador muy tranquilo, hasta con componentes discretos, ¿no? Pero lo quisieron hacer en circuito integrado, ya cuando le conectas el motor, la etapa de potencia, el motor y todo, y si te da las vueltas que quieres y se detiene a la velocidad que le programas y todo, es muy satisfactorio ver todo eso, ¿no? Claro que sí. Yo creo que para un alumno ver que realmente tu trabajo, pues lo ves dimensionado en un circuito integrado que puede ser utilizado por cualquier persona, siendo tu propio diseño, yo creo que te llena de satisfacción. Sí. Es lo primero, ¿no? Es que sí requiere esfuerzo, pero también es una satisfacción muy grande. Así es. Claro que sí. Una cosa que sí nos preguntaron mucho fue estos nuevos beneficios que va a traer el módulo M. Estuvimos presentes en la inauguración y vimos algunos de los laboratorios, pero queremos saber ya de parte de usted, siendo investigador, ¿qué beneficios nos puede traer nosotros como alumnos este nuevo módulo? Bueno, el módulo M tiene áreas como, por ejemplo, tiene laboratorios principalmente, tiene el área, por ejemplo, de prototipado de PCBs. Tan solo ese módulo pues va a tener como beneficio esa aula o ese laboratorio, de que ya no vamos a tener que usar ácido, pues, o sea, el ácido es contaminante, si lo echas a la tubería daña la tubería, o sea, si se te cae en el cemento ya mancha el piso, o sea, tan solo eso, ¿no? O sea, va a estar rápido tu prototipo y de manera limpia. Hay laboratorios de instrumentación que ya están avanzados, pues, en cuanto a su instalación de todos sus equipos. Laboratorios en el área de control. Algunos de los investigadores nos vamos a ir para allá también, entonces va a estar en el laboratorio y en contacto con el investigador ahí que te puede ir asesorando, ¿no? La verdad ahorita no traigo la lista de los laboratorios completos, pero digamos que el módulo N son laboratorios para cuando vas iniciando, ¿verdad? Como para aprender los principios de la electrónica o los rudimentos, ¿verdad? Digámosle así. Y allá, ya cuando quieres hacer cosas más avanzadas o de posgrado también, el módulo M. Pero pues yo creo que van a estar tener que interactuar, o sea, personas, estudiantes de un lado, luego se van a pasar al otro, y creo que va a ser muy beneficioso para el departamento y los estudiantes. Perfecto, eso esperamos, porque se ve muy bien el proyecto, todo lo que llevan, todas las cosas que están haciendo allá. Bueno, nosotros los estamos viendo como a través del cancel, desgraciadamente, entonces no podemos verlo así como que ahí luego. Nos quedamos con las ganas, pero próximamente ya lo veremos bien. Sí, de hecho me parece una apuesta interesante el juntar al personal investigador dentro de ese módulo junto con los chavos que están trabajando, para que realmente tengan acercamiento con las personas que realmente saben aquí en la institución. Los tenían muy lejos allá en el módulo O, acá en la división. Entonces yo creo que el estar interactuando a uno como un estudiante apenas, ver a una persona que ya lleva una trayectoria, que ya sabe de lo que está hablando, pues lo motiva a seguir trabajando. Yo creo que es algo interesante. Y sobre eso que comentan muy bien, de que está como cerrado el cancel, y eso sería bueno solicitar pues que hubiera más visitas, o uno mismo como investigador que está uno ahí pues diario, pues darse un tiempo y mostrarles a los alumnos. Pero me voy a llevar esa inquietud y tratar de hacerlo de manera organizada, ¿no? Para que no se queden sin conocer esa área, o sea, está bien porque es motivación y empezamos aquí en el N cuando vamos aprendiendo la electrónica, pero ahí está para hacer cosas avanzadas, ¿no? Sí lo hicieron, o estamos ahorita con se tiene un poquito como cerrado o controlado el acceso, porque sí se está llenando de equipo, o sea, de equipo, y pues que esté la gente que ya traiga, o sea, un asunto, o sea, ustedes contactan conmigo, por ejemplo, y van a hacer un proyecto conmigo, pues de tal hora a tal hora ahí los esperamos, y llegan, se pasan, ahí trabajamos un rato, los asesoramos y así pues mantenemos un poquito controlado, pues, porque eso te permite concentrarte más y un ambiente un poquito más aislado. Yo digo que nos tienen encerrados para rendirnos, ¿no? Que explotarnos más, ¿no? Pero la verdad estamos muy a gusto ahí. Y sí, desde que estamos ahí estamos llegando más temprano y trabajando más. Yo digo que es como a lo mejor plan con maña, ¿no? Probablemente. ¿Dónde estaban antes? ¿Ustedes? Estábamos en el módulo en la planta alta. Ahora. Sí, pero sí, no se prestaba mucho ahí, porque sí está un poquito. No teníamos aire acondicionado, por ejemplo, ahí. Pues casi se andaba durmiendo uno ahí al mediodía, pues, ¿verdad? Entonces ya aire acondicionado en el M, ¿verdad? Ahí sí, en los módulos, en las aulas, en los laboratorios. Bueno. Sí. Nada más falta completar la parte de abajo, que es un proyecto muy interesante. Sí, de hecho, estuvimos ahí platicando con el doctor Torales acerca de la parte de abajo, que es de robótica, que es computación de alto rendimiento, para que aquí ya se pueda manipular renders, para, pues realmente, no sé, digamos, procesamiento de video, de imágenes, pero ya a gran escala. Animación por computadora, simulaciones muy pesadas de transistores, Yo creo que todavía mucho por hacer, pero es el camino. Sí, ahí con el doctor Guillermo Torales, jefe del Departamento de Electrónica, o el maestro Alonso Castillo, el director de la División de Electrónica y Computación, ahí les pueden dar datos más precisos, ¿verdad? Pero se ve que va muy bien el proyecto, está quedando excelente y esperemos que impacte, ¿no?, en los estudiantes, nos interesa bastante. ¿Como para cuándo se espera este proyecto terminarse? ¿O está todavía como...? En la planta baja terminarla, yo creo que mejor con el maestro Alonso, pero yo creo que no tarda mucho, espero que en este año. Perfecto. Pero él les da el dato más, bien, más preciso, está muy interesante su proyecto. Qué padre. Ojalá nos toque a nosotros, ya que estemos en tópicos, todo esto, ahí lo veamos usted, profe. Y... No, pues ahí los esperamos. Claro que sí. Todo esto. Perfecto, sale, profe. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Marco Urrola, que estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, profesor. Muy amables. Y bueno, pues nos vamos a ir con dos canciones y vamos a volver con el tema de la Agencia Espacial Mexicana. La canción es Baby I Love Your Way de Big Mountain y We Come Together de Goldfish. Perfecto, y nos vemos aquí regresando. Nos despedimos del profe. Y muchísimas gracias. Eso es Radio QC FM. Volvemos. Every day, yeah, yeah. See the sunset in your eyes.

Bueno, estamos aquí de regreso nuevamente y vamos a empezar a hablar del tema de la Agencia Espacial Mexicana, la AEM. Bueno, la Agencia Espacial Mexicana es un organismo público descentralizado del gobierno mexicano. Está totalmente dedicado a coordinar la política espacial en el país. Esto, bueno, con el fin de desarrollar especialistas, tecnología y la infraestructura necesaria para la consolidación del sector espacial en el país. Este organismo, bueno, fue creado por una ley, hecha ya en la Cámara de Diputados, que se aprueba el 20 de abril del 2010. Y, bueno, entra en vigor el día 31 de julio del 2010, que, pues, es el momento y la fecha en la cual se funda la Agencia Espacial Mexicana. El presidente Felipe Calderón Hinojosa fue el que, pues, lo fundó, ¿no? El que lo empezó, básicamente. A partir de ese tiempo se estaba buscando también un director, ¿no? Para la AEM. De ahí en adelante fue donde empezaron, una vez que agarraron el director, pues a comenzar a establecer las políticas del espacio en México. Y bueno, ya comenzaron así con el, digamos, con los fondos para la investigación aeronáutica y espacial, básicamente. Así es, bueno, esta ley pues estuvo ahí bastante tiempo pues dialogándose en el Congreso de la Unión para su desarrollo. La Agencia Espacial Mexicana, bueno, cuenta con un presupuesto anual de 100 millones de pesos y es una dependiente de la SST, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su dirección general está a cargo del doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, del cual hablaremos un poco más adelante. ¿Quién es ese personaje? Pues realmente nos va a sorprender. Así es, exactamente. ¿Y pues qué ha hecho la Agencia Espacial Mexicana? Pues, no mucho. Como les decíamos, pues comenzó, fue fundada el 31 de julio del 2011, básicamente. ¿2011 o 2010? 2010. A partir de esa fecha, comenzaron pues buscando al director general para comenzar ahora sí a hacer sus juntas, pues sus reuniones en su cámara para establecer la política espacial de México. Al doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez lo eligieron director general de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Cuándo fue, Rodri? ¿Qué? Que lo hicieron director fue el 12 de noviembre del 2011, que lo hicieron director de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, a partir de ahí, creo que han tenido solamente dos reuniones para hablar acerca de la política espacial de México, en lo cual obviamente se va a basar las futuras exploraciones, futura investigación y pues fondos para el desarrollo, ¿no?, en el espacio. Así es. Bueno, algo de las cosas interesantes de lo que es la Agencia Espacial Mexicana son sus planes a futuro. ¿Qué planes tiene la Agencia Espacial? ¿Qué políticas nuevas veremos? Eso lo veremos en el siguiente bloque. Algo particular fue que en el 2005 se presentó una iniciativa por parte de Fernando de la Peña Yaca, uno de los ingenieros, José Luis García García, junto con el doctor José Moreno Hernández y el doctor Neri, pues presentaron la iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana y se presentó directamente en la Cámara de Diputados para que se pudiera aprobar. Y pues ya después, ¿cuánto fue? ¿Cinco años después que se aprobó? Perfecto. Y el mismo astronauta, el doctor Neri, estuvo involucrado. Así es. Una vez concluido, bueno, pues ya todo este procedimiento de que la ley entrara en vigor y se publicara en el Diario Oficial de la Federación, se empezó ya a dialogar lo que es la política espacial. Se hicieron foros de consulta junto con la SST para poder dialogar y ver de qué manera se iba a tener y a desarrollar la política espacial en el país. Para la redacción de un documento maestro de líneas generales de la política en México, obviamente se tomaron como base los foros de consulta para lo que fue la creación de la Agencia Espacial. Y obviamente se analizaron diferentes normas que actualmente están en diferentes países de política espacial, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Inglaterra, Brasil, entre otros. Y bueno, otra de las cosas que se hicieron en lo que es el foro de consulta fue una convocatoria que fue emitida por la agencia espacial, en donde se celebrarían 4 foros con una duración de 2 días, más un foro en el que se iban a tocar solamente los temas de conclusión de los mismos. Y bueno, hubo una temática que fue la que se desarrolló en esos foros. Una parte fue el desarrollo industrial, que fue organizado por la Academia de Ingeniería y que fue desarrollado en la ciudad de Querétaro. Otro de los puntos fue las relaciones internacionales y el marco legal. Esta, bueno, pues organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se realizó en la ciudad de Pachuca. El siguiente fue investigación científica y tecnológica, que fue organizado por la UNAM y fue realizado en Ensenada, Baja California, creo que fue cerca de diciembre de 2010. Lo siguiente fue quizá la parte vital o la parte más interesante para todos, la formación de recursos humanos. Y bueno, este tema fue organizado por el IPN, Instituto Politécnico Nacional, celebrado en Puerto Vallarta. Y el foro de conclusiones pues fue organizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México. Bueno, ahí se tocaron nada más los temas de la convocatoria y las conclusiones que obtuvieron de los mismos. Esto con el fin de tener unas opiniones concretas para poder realizar los lineamientos generales para la política espacial en nuestro país. Así es. No, y tiene muchísimos puntos necesarios de hablarlo en el foro, sobre todo pues lo que es el marco legal, ya que pues como ven, Estados Unidos, si básicamente no se establece un marco legal de relaciones internacionales, Estados Unidos va a pensar que estamos haciendo armas nucleares, estamos mandando misiles nucleares, etcétera, ¿no? En fin, ya llegaremos a ese punto a futuro en el que es muy posible que vaya a decir los gringos que estamos haciendo con nuestros misiles, si es que llegamos a desarrollar uno, ¿no? Van a traer un comité a Estados Unidos a investigarlo, todo esto, ¿no? Esperemos que para entonces pues el PG no haya cerrado a México de relaciones exteriores como Cuba, etcétera, ¿no? Estoy bromeando, pero bueno. Por cierto, espero que hayan visto el debate. Fue muy bueno. Cabe mencionar las diferentes intervenciones de nuestros candidatos a la presidencia, pero... Simón, nada más lo viste al principio y nada más querías que volviera a salir la chava al final. No, la verdad fue muy interesante ver la postura de todos los candidatos. Y bueno, esperemos ver qué sucede en el siguiente debate. Pero regresando al tema de la EXA, o de la AEM en este caso, una de las cosas que quizá preocupa mucho pues es el presupuesto. El presupuesto es de 100 millones de pesos. Se prevé que inicien con 60 millones para iniciar operaciones. Pero pues todavía esperemos que ese presupuesto aumente. Y sobre las cuestiones de recursos humanos, esperemos que la Agencia Espacial Mexicana se acerque con las diferentes universidades para tener talento, que vean el talento en las universidades y pues pueda ser parte de la agencia espacial. ¿Por qué no? Así es, de hecho sería muy interesante ver todo lo que es la formación de recursos humanos, qué necesitan, etcétera. Sobre todo pues necesitan ingenieros, ¿no? Es decir, cuando si te vas a hacer parte o a cargo de un proyecto de la AEM, es necesario pues que el ingeniero obviamente esté a cargo del proyecto, y casi siempre es un ingeniero obviamente que esté en buenas condiciones físicas, que lo envían para pues básicamente abrirlo o ponerlo en línea, ¿no? El proyecto que estén haciendo. Obviamente después están los ingenieros aeronáuticos, que básicamente son los que pilotean vehículo que se desarrolle, sea aquí en México o sea comprado, etcétera. Quién sabe, igual podemos reutilizar los shuttles de Gringolandia, si nos los venden, no sé. Pero estaría padre, ¿no? Ver a lo que viene la AEM en el futuro. Yo creo que en el futuro pues básicamente estaremos viendo producción de satélites, cohetes sobre todo, envío de estos mismos a través de un cohete hecho específicamente en México. Igual como lo está haciendo pues India, ¿no? Como está haciendo China. Entonces, más que China, pues ya se va a los extremos. Apenas empezó con su primer cohete y ya quiere lanzar una estación espacial internacional. Pero bueno, está bien porque ellos, su país, su crecimiento de ellos es casi infinito. ya se va a volver la economía número uno en el mundo en los próximos años, entonces, ¿quién dice que no puede? Así es. Pero, ¿qué te parece si seguimos hablando de la Agencia Espacial Mexicana en el siguiente bloque? Perfecto. Mientras los dejamos con esta cancioncita, también una canción muy independiente, también está en SoundCloud, de hecho, la pueden bajar si quieren. Los autores son Loopsy Daisy, la canción es As We Are. Tienen varias canciones también muy padres, chéquenselas si quieren. Sí les agrada esta canción, por supuesto. Y después regresamos. Seguimos con el tema de Agencia Espacial Mexicana. We'll be right back. Bueno, estamos aquí de regreso nuevamente y vamos a seguir hablando del tema de la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, ya hablamos durante el bloque pasado de un poco de la historia y del marco legal del que fue hecho la Agencia Espacial para su creación y su fundación. Pero ahora hablemos un poco de las personas que hay dentro o detrás de ese proyecto. Como puede ser el director general, el doctor Francisco Javier Mendieta, que bueno, hablar de él es hablar de una trayectoria enorme de una persona como es el doctor Mendieta. Simplemente, desde su formación como ingeniero en la UNAM, ha trabajado en diferentes programas de cuestiones aeroespacial en diferentes estados de la República. También vamos a hablar en este bloque de algo que quizá no tocamos, que van a ser las sedes de la Agencia Espacial. Oficialmente, como marca la ley, la sede oficial va a estar situada en la Ciudad de México. Esto por ley. Pero se tiene contemplado tener otras sedes a nivel nacional. Quizá la más fuerte de todas, pues Guadalajara. ¿Por qué? Porque cuenta con el apoyo del Dr. Neri. Están en candidatos, están en la votación, a proceso de votación. Eso es parte, no desconozco cómo va a ser la cuestión de las sedes, pero hay muchísimos estados peleando una sede, como Yucatán, que propone tener un centro de lanzamiento. Está también Hidalgo. Pero pues la ventaja del estado de Jalisco es que pues está respaldada por el doctor Neri. Y además, entonces, aquí está el Valle del Silicio, pues bueno, pues va a estar próximo a la Ciudad Digital. Exactamente. Entonces yo considero que tenemos las bases y la infraestructura para poder albergar una de las sedes de la Agencia Espacial Mexicana. Así es. Y no dudo tampoco que aquí se pueda hacer un centro de lanzamiento. Entonces, pues sería genial. O sea, no creo que haya nada de problemas. Pero bueno, ya veremos. Así es. Una de las actividades formales de la Agencia Espacial Mexicana es, además de establecer las políticas espaciales, es bueno también manipular y manejar e investigar todas ese tipo de cuestiones fuera de la Tierra, pero que tengan impacto en nosotros como mexicanos. Además, durante los foros de trabajo, que fueron hechos cerca del 2010, se establecieron diferentes convocatorias para poder trabajar en conjunto con el personal humano y los diferentes convenios con otras instituciones a nivel mundial. Cabe mencionar que es una de las cosas más importantes, porque se van a poder conjuntar todas estas instituciones de diferentes países y realmente albergar nuevos proyectos, pues de una alta demanda. Sería padrísimo eso. Sería muy bien. Es una cosa que estoy investigando, pues, acerca del presupuesto, que es lo que nos medio preocupa. Con 100 millones de pesos ahorita, pues se pueden hacer varios proyectos, pero usualmente con ese dinero yo creo que se levanta una sede, aunque sea. Más o menos en cuanto a los niveles de dinero, por ejemplo, dan una referencia a lo que es NASA. NASA, su primer año, cuando fue fundada en 1958, básicamente cuando Kennedy la fundó y dijo que iba a mandar a un hombre al espacio, básicamente a la Luna, perdón, y lo logró 10 años después, empezó Estados Unidos con 89 millones de dólares. Si lo comparamos con los 100 millones de pesos, pues digamos que no es mucho, pero por ahí vamos. Es decir, poco a poco se iría aumentando. Ahorita, pues obviamente la NASA, después de 1958 al 2012 de trayectoria, tiene aproximadamente 17 billones de dólares en presupuesto. Y bueno, eso es debido a que pues la NASA sí ha producido muchos inventos, mucho dinero, digamos, en cuanto a investigaciones que han hecho ellos, y pues sobre todo el negocio en el comercio de la aeronáutica, ¿no? Y del espacio. Poco a poco también pues ya estamos empezando a ver que hay varias empresas privadas que están empezando también a apoyarle al espacio. De hecho, recientemente hubo una noticia que James Cameron y varios fundadores de varias empresas tecnológicas con mucho dinero, especialmente uno de Microsoft, no me acuerdo cómo se llama la persona, Están apoyando para comenzar una empresa privada de minería de asteroides, con el cual básicamente el dinero que se produzca de esos materiales que se obtengan, comenzarían también a apoyar a lo que es la NASA. O sea, no nada más es un proyecto para federal, porque estaría involucrando dinero para el gobierno junto para su propia empresa. Vaya. Eso hace al espacio un negocio redituable. Entonces, pues ahí en adelante ya empezamos la carrera espacial ya de lleno. Así es, privatizada y pues federal. Así es. Vaya, sí, pero impresionante lo que hay en el espacio, y pues hay que alcanzar. De hecho, muchos de los materiales que utilizamos nosotros, los electrónicos, pues sobre todo, muchos metales preciosos que aquí usualmente nada más se hacen o contaminando uno con otro, o pues ciertos materiales que todavía se utilizan, el iridio, por ejemplo, o varios materiales muy extraños, que se utilizan en ciertos productos electrónicos, sobre todo en satélites especializados, se pueden conseguir en asteroides, sobre todo, pues ya ves, estamos exactamente a un ladito del cinturón de asteroides de Marte, pues es ahí directamente donde irían las corporaciones a minar. Entonces, imagínate con nuevos materiales, de materiales preciosos que estábamos ahorita limitados a tener, ahora con más, pues ya está la investigación, pues que de ahí surge mucha más tecnología. Wow, impresionante. Bueno, ahora sí vamos a hablar del doctor Francisco Javier Mendieta, que es el director de la Agencia Espacial Mexicana. Él estudió, ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma Nacional. Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM. Estudió la maestría y el doctorado en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en Francia. Esto, lo obtuvo con el apoyo de CONACYT y el Ministerio de Comunicaciones de Francia. Cabe destacar que esos apoyos todavía siguen vigentes. Así es. Bueno, trabajó como investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca y dirigió diversos proyectos para la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, para empresas mexicanas en el campo de telecomunicaciones con fibra oscura y en instrumentación. Bueno, él también participó en experimentos espaciales automáticos para el transbordador espacial de la NASA, con el apoyo de la CST en la Universidad Estatal de Utah y durante el programa Sistema de Satélites Morelos. Hablar de él es hablar de una trayectoria enorme. Actualmente, él es miembro de Red de Ciencia y Tecnología Espacial, red temática del CONACYT, es parte de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aeroespacial, vicepresidente de la IEEE. Simplemente, no, pues, esta persona sí está calificada para ser el director general de la Agencia Espacial Mexicana. Con él a la cabeza, estoy seguro que muchas cosas van a salir adelante para México. Así que, pues, impresionante el currículum que tiene el director de la Agencia Espacial Mexicana. Nos esperemos que bajo su dirección y bajo el trabajo de diferentes recursos humanos y diferentes corporaciones, pues podamos tener una agencia sólida y que pueda, pues, darnos mucho orgullo y diferentes satisfacciones a nosotros mexicanos. Y yo creo que sí, yo creo que vamos a empezar a ver poco a poco. Apenas estamos empezando, Roma no se hizo en un día, se hizo tal vez en 10, en 15, pero ya lo veremos poco a poco cómo México va a ir avanzando. Y no solo la Agencia Espacial Mexicana va a apoyar a muchas cosas, muchos elementos en México, sino que también va, yo creo, a mejorar el espíritu mexicano, ¿no? Ese espíritu de avance, de avanzar o de estancarse, pues. Que muchas personas, pues, tenemos, digamos, ese espíritu, que a veces las cosas, pues, no nos agradan, no queremos hacerlas, o pues la hueva, ¿no? Con la Agencia Espacial Mexicana yo creo que poco a poco se van a ver logros por medio de ella, y la gente se va a motivar, va a haber más ingenieros, va a haber más desarrollo, va a haber más tecnología, más apoyo, sobre todo aparte del gobierno, y eso va a hacer de México, pues, un país muy grande, va a ser uno de los mejores países del mundo. Esperemos que eso se suceda en un futuro, ojalá, creo que es lo que todo mexicano desea. Pero bueno, ya hablamos mucho en este tema, nos vamos a ir con dos canciones para amenizar este rato. La primera es Kryptonite de Three Doors Down, y la siguiente es Amber de 311. Así que los dejamos con estas canciones y volvemos para concluir nuestro programa. Esto es Silicon Valley en Radio Cusay FM. Volvemos. We'll be right back. Estamos aquí de regreso, ya solo para darnos la conclusión y terminar el programa del día de hoy. Por supuesto, y pues estábamos hablando de la Agencia Espacial Mexicana, por supuesto, y sus satélites, y pues no nos queda más que dar nuestras conclusiones acerca del tema, de los temas que hablamos. También pues vimos en la cápsula de CELQC y todo acerca del edificio M, los proyectos con el doctor Gurrola, que están muy padres, por cierto, y bueno, el piso de abajo sobre todo. Así es, entonces es una invitación para todos los estudiantes que se acerquen a las líneas de investigación y las diferentes especialidades que pueda haber para su carrera. No solo se queden con lo que viene en el plan, sino hay más. Entonces, acérquense a ellos, acérquense a nosotros como grupo CELQC. Estamos para que vean que hay más en la carrera, no solamente lo que quizá la mayoría piensa que hay. Exactamente. Así que creo que es todo por nosotros esta mañana, ya tarde. Agradecemos a cada uno de ustedes que estuvieron escuchándonos, tanto en internet como en FM, en esta prueba piloto. Muchísimas gracias. Damos un agradecimiento a nuestro operador, señor Gonzo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto. Todo el team de Radio QC FM, todo el equipo que estamos con los que compartimos este programa, este proyecto pues muy, muy interesante, muy, muy padre, pues, también. Así es, también un saludo al señor Alex, que estuvo aquí también un rato con nosotros apoyando. También. Y a todos y cada uno del staff de Radio Cusey, por confiarnos de tener la oportunidad de transmitir en FM, en esta prueba piloto. Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, pero los vamos a dejar con una canción de los señores de The Cure. La canción es The End of the World, y con esta canción nos vamos. Un saludo. Y que tengan un excelente día a todos. Por supuesto. Nos vemos, y esto fue Radio Silicon Valley en Radio QC FM. Nos vemos próxima semana. por